yo por mi trabajo yo te conté que viajaba por varios países y me tuve que quedar en Santo Domingo y, Santo Domingo, República Dominicana. Exactamente. ¡Oh! ¡Me acuerdo de todo! ¡Chúngale, compadre! Bueno, tú me dijiste que te devolviera el llamado y lo estoy haciendo, y aquí estamos, dijiste. Ya aquí estamos, exactamente. Oye, espérate, pero yo me acuerdo de todo porque soy a veces un ser privilegiado de neurona y me acuerdo, pero hay gente que no estaba escuchando ese día, entonces ¿tú podrías hacer un leve barniz de la primera llamada a este programa? Cuando yo te llamé, te comenté que, por mi trabajo, yo viajé a República Dominicana, Santo Domingo en este caso. Es cierto, para la representación de mi empresa, que he sido el local director. En una de mis salidas de carrete conocí a una chica, ¿cierto?, con la que empecé a tener una relación. Y... ¿Era idea mía o era más chica? Claro, 20 años menor. 20 años menor, claro, eso era. Claro, y bueno, empezamos a tener una relación, qué sé yo, se fue a vivir conmigo y todo ok, ¿cachai? Y después ya... Bueno, llegó un momento en que se embarazó, yo feliz porque iba a ser mi primer hijo, qué sé yo. Y resulta que cuando fui a conocer a la mamá, bueno, yo la había conocido hacía 20, 21 años atrás en Chile. ¿Y ella era de República Dominicana? Claro. Y ella, bueno, también había tenido una relación con ella. Y ¿tú, ella después tú habías fue... tenido una relación con ella acá en Chile? Claro. Claro, yo me tuve una relación con ella y ella después se fue a Santo Domingo por el papá, que se dio por el trabajo y todo, y resulta que ella había quedado embarazada y yo no tenía idea de nada. Y cuando yo, bueno, después cuando estuve en República, estuve cierto con esta chica y resultó ser de que era mi hija, cuando conocí a la mamá. Y ahí había quedado un poco el problema, que tenía que conversarlo con el papá, en este caso... El papá de mi ex mujer, bueno, ya no sé cómo se nombra, y en eso habíamos quedado cuando te llamé. Espérate, ya, y ella cuando te miró, tú te miraste, se miraron, fue como, o fue como, chu, fue como qué. Claro, o sea, cuando la niña esta me llevó a conocer a la mamá, yo, claro, obviamente había preparado algo para la ocasión cuando fui para su casa. Y tal fue mi sorpresa cuando... ¿Algo, espérate, ¿cómo había preparado algo? ¿Como que así como un show? No. No sé. No, lo que pasa es que mi niña me pidió que quería llevarme a la casa de la mamá para que yo la conociera, para formalizar más el tema de la relación y todo, ¿cachai? Como ya mi niña estaba esperando guagua, entonces bien, porque yo dije en realidad con la niña con la que yo debería estar, qué sé yo. Y claro, fuimos a la casa de ella y yo me preparé, o sea, me refiero en el sentido de, no sé, pues me puse mi buena pinta, qué sé yo, una buena impresión. Tu botella de vino, un buen vino chileno que le llevé. O sea, para dejar buena impresión y más me impresionó a ella cuando ella apareció. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que era la mujer con la que yo había andado hacía más de 20 años atrás. Espérate, ¿pero te habías acordado? Claro, o sea... Porque de repente, 20 años, papito, ese río pasó agua, ¿o no? Sí, pero rompe, pero tú te darás cuenta que la dominicana puede tener 60 años, pero parecen minas de 20. Claro. No es por menospreciar a la mujer chilena, pero tú sabes que son... no sé, los genes, no sé qué diablos tienen algo, qué sé yo, que la mantienen muy bien. Y claro, como te decía, cuál fue mi sorpresa, que cuando la vi, o sea, más que impresionarla yo, ella me impresionó a mí, casi me dio un ataque. ¿A ella? Claro. Y obviamente, no sé, pues, como que tuvimos algo... telepático y como que nos hicimos los tontos para que no se diera cuenta y hola, que si yo me presento, soy tal persona. Y en un momento en que la niña se fue al dormitorio, Ahí ella me estuvo comentando y ahí me dijo la verdad, que en realidad la niña era mi hija y no la voy a creer. O sea, en resumiendo, voy a ser el abuelo papá. Espérate, ella te dice, oye loco, vos no podías estar con esta mina si esta mina es tu hija, yo esa vez en Chile quedé embarazada y me la vine acá y Claro, pues yo ahí cuando le reclamé que por qué no me había dicho que estaba embarazada, porque, no sé, en realidad ella no supo explicarme y todo, y como después yo no supe más de ella, entonces... Espérate, ya, te dice eso, que y después llega la mina de su dormitorio y te dice, hola, oye mi amor, y vos, ¿qué? Claro. La cosa es que habíamos quedado que teníamos que conversar con el papá, con el abuelo, digamos, de mi niña. Y... Pero espérate, ¿todo esto a escondidas de ella o con ella? Primero lo iba a hacer a escondidas de ella, pero al final lo tuvimos... Bueno, a ver, la primera conversación la tuve solamente con la mamá de mi niña. Ahí fue cuando ella... Chivo. Ella me dijo que... mi niña era mi hija y que ella no podía todavía entender cómo yo me metí con ella. O sea, yo dije, pero si yo nunca supe que tuve una hija, más encima yo me quedé en Chile y nos encontramos acá en República Dominicana porque ella sabía, por mi trabajo, sabía de que yo viajaba harto. Entonces yo dije, y en una de estas vueltas nocturnas que uno hace para distraerse un poco, la conocí, dije, y bueno, pasó el tiempo y nos empezamos a enamorar, qué sé yo, y a mí lo que más me llamó la atención, porque fue una química sumamente rápida la que tuvimos. Entonces, que en ningún momento se me había cruzado por la cabeza de que yo tenía una hija y que más encima me había metido con ella y que más encima me va a dar un hijo o un nieto. Entonces, bueno, cuando la vi, yo en realidad no podía creer. Ella incluso me mostró un ¿cuánto que se llama esto que ven las mujeres en los ginecólogos? Una ecografía. Incluso salía el nombre del doctor de acá de Chile y todo, y yo no la podía creer. Ah, de la hija tuya, digamos. Claro. Porque ella, cuando ella quedó embarazada, se hizo la primera ecografía acá en Chile antes de irse a República Dominicana. ¡Chu! Y claro, y ahí, bueno, hay tantos exámenes que no... Oye, espérate, chanta la moto. ¿Y qué, en algún minuto tú llegás y le decís, ya que tenemos que decirle hasta loca, no? Claro, pues. O sea, yo le dije, yo no puedo quedarme callado, no puedo quedar ajeno a todo esto. O sea, yo no le puedo decir a mi niña, sabes que voy a terminar contigo porque me voy a cambiar de país, me voy a ir a otro país a trabajar, no sé. Porque yo sé que si yo le digo eso, mi niña me va a seguir, porque ella me va a decir, yo me voy contigo. Espérate, pero no le han dicho nada, ella no sabe que tú eres su padre. En ese momento no. Entonces, no te digo ahora, ¿en qué va la cosa? Ah, no, bueno, después que hablé con ella, pasaron unos 2-3 días, y yo andaba con mi niña, y yo le dije, llama a tu mamá para que nos juntemos en tal parte, la voy a invitar a almorzar, le dije. Y claro, pues yo le dije, no le digas que estoy yo. Dile que está solamente tú y se juntan, no sé, cualquier cosa, invéntale cualquier cosa. Entonces llegó como los 3 días, le llamó, nos juntamos, y yo le dije, mira, aquí tenemos que hablar contigo, tu mamá, yo, tengo que decirte algunas cosas que en realidad hay que armar un poco el puzzle que está desarmado acá, le dije. Y bueno, ¿qué crees que te diga? Quedó la cola por rompir. No, pero que espérate, ¿cómo que? A ver, ¿y quién le dijo qué? Bueno, yo la fuimos a un restaurante así como bien piola que hay, y bueno, tuve que empezar de hace 20 años atrás a contarle de que yo había conocido a su mamá, que se tuvimos un pololeo, que se y que ella después se fue porque el abuelo, por tema de trabajo, se la tuvo que llevar de vuelta a su país, que se y ella se había quedado embarazada, y bueno, y tuve que decirle como... Tú le dijiste, como, no su madre, digamos. No, claro, yo le dije, como se dice buen chileno, cara de raja, sabes que yo soy tu papá. No te puedo creer, espérate, es que no te puedo creer. Le tuve que mostrar exámenes, le tuve que mostrar un montón de cosas. La mamá todavía tenía alguna foto mía, ella después empezó a buscar cosas de ella, y tenía una foto donde salíamos nosotros dos cuando nos íbamos de vacaciones, ¿sí? Y bueno, mi niña no caía en sí, en realidad no creía, pensaba que era un tongo, que era algo, no sé, pues. Y bueno, tuvimos que, yo le dije la verdad, sobre todo que sí, porque yo no podía seguir con este secreto por mucho tiempo más, por rompí. Obvio. ¿Sí? Entonces, escucha, ¿para qué te digo? Quedó la cola. ¿Qué hizo ella? Casi echó el restaurante abajo. Esto parecía como estas peleas de teleserie colombiana, ¿cachai? Las mujeres como que se desesperan y no había forma de controlarla. Al final terminó desmayada, lo tuve que ir a la clínica. Es que no te... Que ella está con guatita de tu hijo. Claro, pues ahora ya se le está notando la guata. Entonces... Oye, pero es que espérate, compadre, pero el medio bahío y vos ahí como ellas dos peleándose. No, ella, bueno, venía, me gritaba, le gritaba a la mamá. ¿Qué gritaba? ¿Quién? Bueno, que éramos unos desgraciados, que éramos unos tal por cual, qué sé yo, que por qué... ¿Cómo se dice tal por cual en dominicano? Bueno, mira, la verdad es que yo, como no estoy muy metido todavía, no aprendo un garabato de ello, pero ella siempre aprendió los míos, el típico weón, la chucha, no sé. Claro. Oye, espérate, vos te querías morir, como diciendo, ¿qué hago acá, no? Pero claro, Rumpi, si imagínate, yo le tuve que explicar a mi niña que yo ni siquiera tenía idea de que ella existía. Yo le dije, le decía a mi niña, yo ni siquiera sabía de que tu mamá había quedado embarazada. Yo después perdí el contacto con tu mamá, pasaron 20 años, le dije. Yo, por mi trabajo, como tengo que viajar, ando para todos lados, entonces... Y llego aquí para levantar una empresa, te conozco a ti y tuvimos una química tan buena como que parece que como toda la vida como que no hubiésemos conocido. Y nada, pues resulta que después del tiempo cuando tú me pides que vaya a ver a tu mamá, yo feliz porque voy a formar una relación, dije voy a formar una familia. Y me encuentro con tu mamá y empiezo a armar armar las cosas y después tu mamá cuando... Me junté con ella un día y ahí me soltó la firma y todo. Posterior a eso, cuando ya después de la clínica, mi niña estaba más tranquila. Obviamente, porque todavía yo no podía creer en que ella era mi hija. Le pedí al doctor que me hiciera un examen de ADN. Salió positivo. La niña es 100% hija mía. ¡Ah! ¡Qué fuerte, loco! Y ya después venía lo más pesado para mí, que había que hablar con el abuelo. Ahí tuvimos que... Ya, y fui tuve que ir a buscar al papá, ¿cierto?, de mi ex. Conversamos el tema. ¿Y qué le dijiste? Oye, mira, ¿sabes que en realidad yo soy...? Claro, casi lo parecido a lo que le dije a mi niña, le dije yo a este caballero... bueno, él no me culpó, obviamente se descargó con la hija, con la mamá de mi niña, porque ella no había dicho nada, nunca se lo había guardado, ella pensaba guardarse el secreto hasta la tumba. Espérate, pero la pregunta, ¿él creía que era su hija? ¿O las matemáticas cachó que...? ¿Él, no. ¿Él sabía que él no había engendrado a esa hija? No, Rompi, yo te estoy hablando de... A ver, el papá... De la mamá de mi niña. Ah. En este caso, el abuelo. Espérate. Ya, el papá de ya. Ya. ¿Ya me entendí? Ya. Entonces, yo le decía a este caballero, mire, yo nunca me imaginé que me iba a encontrar con esta sorpresa. Sorpresa pensaba darla yo a ustedes, porque yo como tenía una relación con mi hija polola, por decirlo así, que le íbamos a anunciar de que íbamos a ser padres y toda la cosa. Yo, imagínese, yo comprando la cuna, comprando la ropa y todo, puta, sacaba pecho porque iba a tener mi primer hijo, qué sé yo, y resulta que me sale con todo esto. Yo pensé que mucha gente dice que este mundo es bien chico y uno se encuentra en cualquier parte, y yo nunca pensé que me iba a encontrar acá con ustedes. Entonces... ¿Y este caballero que dice se le cae pero la cara, qué? Puta, se le cayó los pocos pelos que le quedaba. Bueno, conmigo no recriminó nada, conmigo no me insultó nada. Se descargó con la hija, obviamente. Ella tuvo que asumir su responsabilidad por haberse callado... Pero ella, por eso te digo, a su familia, a su misma hija, ella le dijo que la guagua era de quién. No, ella no dijo nada, solamente quedó embarazada y el caballero me había dicho que la habían obligado a decirle quién era y ella no quiso decir. Pues. Ah, incluso, pero todo el mundo sabía que no era de su pareja, digamos. Claro, claro. Entonces... Porque ella tiene pareja estable, ¿o no? En este minuto no. Ah. Hoy no tiene nadie. Ah, ya. Obviamente, me imagino cuando volvió a Dominicana tiene que haber tenido algún pololo, un novio, no sé. Ah, ya, pero ahora no. No, ahora no. Ya. Entonces, bueno, el papá de esta mujer me dijo que yo tratara de estar un poco más tranquilo, que vamos a ir tratando de ir ordenando un poco las cosas. Yo le dije, mire, si más que ordenar a mí, lo único que me preocupa es la niña, dice yo. O sea, imagínese cómo debe estar cagada psicológicamente, porque ella tiene los sentimientos, no sé, pues, todo revuelto. Ella está enamorada de mí, pero a la vez en este minuto me odia, porque al saber de que, como su pareja, pero a la vez supo que yo era el papá. Entonces, ay, yo pero oye, pero es que espérate, iba llevando una nueva que los locos así quedan para adentro. Pero claro. Y bueno, ahora el único rollo que hay es solamente de dejar que las aguas se calmen. ¿Y qué dicen tú? Espérate, ¿y qué dicen los doctores? ¿Qué dicen de la guagua? ¿Qué onda? Bueno, el doctor que está tratando a mi niña en la clínica en Salvador está, me dice que puede nacer con algún tipo de problema. Que bueno, incluso me ofrecieron hasta aborto. No sé, pues ellos me propusieron varios puntos en los que yo podía tomar. Pero con el consentimiento, obviamente, de mi niña. Entonces, me decía el doctor, mira, si quieres yo puedo inyectar a tu mujer, me decía, para que pierda la guagua. Y dije, obviamente, yo dije, mira, la verdad es que yo nunca he sido de la idea del aborto. Yo prefiero que el hijo nazca, le digo yo, y todo. Pero en este minuto, Rumpi, me estoy con la espada en la pared. No, en realidad no sé qué hacer. No sé si decirle, doctor, ya, ¿sabe qué más? Póngale la inyección nomás y a lo mejor nos ahorramos un problema. Y con lo otro me la voy solucionando durante el camino. Porque todavía tengo como un año más todavía para estar acá en este país. Le sé yo antes de irme a otro, si es que me mandan, digo yo, no sé. Y tratar de ir resolviendo un poco este dilema, porque para mí en realidad ya no puedo ni trabajar tranquilo pensando en a lo mejor en alguna, en qué acto puede tomar mi niña, no sé, porque ahora anda con un enfermero que a la vez es como si fuera guardaespaldas, la anda cuidando porque se puede atentar contra su vida, no sé, todavía no se me ocurre nada, pero la verdad es que no me gustaría que ella tomara algún tipo de acciones que le puedan, digamos, tener problemas para ella, problemas de salud, no sé, atentar contra su vida, como te decía, no sé realmente qué hacer, porque tengo la mente tan cerrada, Rompi, que en realidad no puedo ni trabajar siquiera tranquilo. Claro, yo lo que te podría decir es que primero tenéis que averiguar con doctores de qué riesgo hay con esa guagua, por loco. Bueno, lo que me decía el doctor, la guagua puede nacer con, no sé, con problemas de síndrome de Down, puede nacer con alguna, no sé, ciego, sordomudo, no sé, o alguna patología, o bien hay una enfermedad que no me acuerdo en este minuto, como dijo el doctor, que más duran hasta como los 5 años y ahí mueren. Qué terrible. entonces no sé qué hacer, algo, no sé si pensar con la mente fría y, como decía antes, decirle a los autoridades a que mejor hagamos algo bien hecho y que el niño aborte mejor o no sé si hace más sufrimiento ver nacer al niño y que, si, como usted dice, puede tener alguna patología y que muera a los 5 años, no sé. Yo creo a lo mejor que eso es más doloroso que ahora, como ella está recién, nos pueden perder el óvulo, no sé. Yo creo que puede ser menos doloroso. Yo creo que tenéis que ver con él, con ella, digamos. Creo que es una decisión que tenéis que tomar tú. Por suerte es un país ya que tiene leyes, me imagino, más avanzadas que Chile, digamos, que no es un delito y que está todo hecho en clínicas decentes y no en unas oscuridades que más encima puede correr riesgo la mujer, po. Sí, mira, yo le hablé con ella un día, pero ella no me responde nada, solamente me escucha nomás y me mira y me dice, no sé si amarte, odiarte, no sé, me dice, el único que me responde. Pero no, le planteé el tema del aborto, le planteé el tema, le dije también las consecuencias que pueden haber el día que nazca el niño, ¿cierto?, o la niña, las consecuencias que puede tener, no sé, pues. Y ella, lo único que hace es cogerse de hombro y siempre me responde lo mismo, no sé si amarte o odiarte, me dice. Encuentro terrible, terrible, terrible. Así que ahí estoy por rumpir. Estoy realmente, por una parte, aliviado porque se supo la verdad, todo el mundo sabe ahora, pero por otra parte, con la mochila pesada, con el tema este, una, vigilando lo que puede hacer mi niña, y el otro, el tema de la guagua, del embarazo. Yo sé que, como tú dices, que acá en Chile, yo en este momento que me encuentro acá en Chile, yo sé que acá el aborto es un tema que todavía no, el Ministerio de Salud en realidad no hace nada, pero claro, en Dominicana hay muchas cosas que Chile ojalá las pudiera tener. Pero como estoy actualmente, no sé qué diablo hacer. Yo lo que te diría es que tenés que hablar con ella, con tu hija, polola, pareja. Y desde ya no es tu pareja, por loco, no puede ser tu pareja, ¿no? No, por supuesto que no, si ya la relación se cortó, obviamente, desde el momento en que supe que ella era mi hija y nada, pues no, ya no hay nada más acercamiento ni nada. Bueno. Espérate, ¿y qué pensáis tú? ¿Qué pensáis tú? Porque espérate, lo que tú estás diciendo es como, es un imposible de 20 años, de cambio de país, de las posibilidades. ¿Qué te pasó? ¿Qué crees tú? Mira, pero, bueno, el tema de cambio de país no es tanto problema ahora mismo. Ya estoy, no, lo que te digo, de que la madre de este hijo se cambió de país y tú 20 años después conocías a tu hija, o sea. Es que son las vueltas que da la vida, pues, rompiendo. Sí, pero espérate, una cosa son las vueltas de la vida y lo otro es lo que te pasó a ti, por loco. Si las vueltas de la vida es que uno va, se topa con gente y todo, pero que tú tengas a tu, pucha, a tu hija que no conocía y embarazada de ti. Por eso rompí. Yo, como digo, yo cuando me fui a Dominicana, bueno, yo siempre iba con el chip, digamos, solamente de trabajo, qué sé yo. Como me dieron la responsabilidad de levantar una empresa, entonces ya, okay. Entonces, yo dije, me voy a dar la oportunidad de conocer a alguien, porque cuando te llamé la primera vez, las pololas siempre me duraban re poco, porque por los viajes, ¿sí? Entonces, y como supe que me iba a quedar un año acá, allá en Dominicana, yo dije, a lo mejor puedo tener una polola, ¿qué sé yo? Y la conocí a ella. Después, cuando supe todo este enredo que hubo, mira, no te voy a negar, todas las noches me pongo a pensar cómo diablo llegar a esta situación. A veces uno en tu programa, que si yo, a veces en las mismas teleseries que dan allá en Dominicana, dan historias más o menos parecidas, ¿cachai? Entonces uno piensa, no, es solamente ficción, historias, que sé yo, de los historiadores, pero que justo te toque a ti. Y, o sea, en realidad yo todavía no puedo cuadrar, todavía no puedo entender por qué esta niña, cuando se fue nuevamente a su país, no me comunicó, no me mandó una carta, un correo, no sé, no me llamó, decirme, Tauro, ¿sabes qué? Pasa tal cosa, estoy embarazada, no sé, pues yo creo que hubiera sido muy distinta la historia si ella me hubiera dicho todo eso. ¿Listo? No, entonces, pero que tampoco te hubierais sabido, o sea, no, si por eso te pregunto, ¿qué creís que te pasó? Que esta coincidencia te caiga tan de golpe encima. Mira, no sé, yo en realidad todavía no puedo entenderlo, no, para mí fue algo como que me habían tirado un balde de agua fría con hielo puesto y que todavía no me puedo recuperar de aquello. En realidad quedé como bastante choqueado, en realidad yo creo que esa es la palabra, todavía estoy choqueado con el tema, con la situación, con los problemas que se vinieron encima, en realidad, pues, como te decía, en realidad la verdad es que ya no puedo ni trabajar, tengo que andar ahí con un colega que me ande diciendo ya tiene que hacer esto, otro, qué sé yo, para poder enchufarme un poco porque me desconecto un poco y se me viene todo el recuerdo. Ah. Y a ti, ¿qué es lo que te, si de ti dependiera la decisión de todo lo que pasara, qué es lo que te gustaría que sucediera, eh? Mira, si tú dijeras ya, aquí las cosas van a ser así, pa pa pa pa pa pa pa, ¿qué, eh? ¿Qué decís? Mira, yo siempre he sido como bien decidido para mis cosas, y a veces he pensado fríamente y optaría por el aborto. Sí. Como acá es legal, entonces yo sé que no tendría problema. Claro. Pero a la vez, o sea, mi ángel malo me dice que se haga el aborto y todo, pero mi ángel bueno me dice, pero vas a eliminar una vida. Tu crianza fue siempre cristiana, por ejemplo, siempre se te inculcó de que la vida es mucho mejor que eliminarla. Entonces estoy en esa pelea, por rompi. No, a veces me dan ganas, como dices tú, ya, soy que más, voy a buscar esta mina, voy a buscar a la mamá, qué sé yo, nos vamos a la clínica, doctor, póngale la inyección. Y chao. O hago lo que tiene que hacer. Chao, listo. Y después el tema sentimental, por último, uno lo puede ir arreglando, que yo creo que puede ser más fácil. Pero a veces, no te voy a negar que a veces agarro mi auto y voy con la idea, yo voy decidido, pero cuando voy llegando a la casa... ¿Y ella en qué decisión está? ¿Quién? ¿La mía? Sí. Es lo que te decía adelante, yo le planteé varias veces... Le dije las consecuencias que podían ocurrir, pero ella lo único que hace es cogerse de hombro y me dice, no sé si amarte o odiarte, me dice. Nada más. No me dice, no podríamos... Sale de ahí. No sale de ahí, claro. No me dice, ya, vamos al doctor, para que él me explique, no, nada. Ella lo único que hace, nada, no sé si amarte o odiarte, me dice. Me mira, se coge de hombro y... Ni siquiera me dice, no sé, pues yo creo que tomaría la decisión. Por último, si ella me dijera, hace lo que queráis, me dice. Yo creo que si me dice eso, yo creo que ahí yo la tomo y la llevo a la clínica y que le hagan todo el proceso que tiene que hacer nomás. Pero ni siquiera eso me dice por otro. La mamá también me dice, mira, tú tomas la decisión, pero veamos qué es lo que dice la hija, qué sé yo. De hecho, hasta me arrabia cuando ella me dice, pregúntale a la hija. O sea, como que ella lo ve como si aquí nunca hubiera pasado nada. Ya, y lo otro, porque también hay una cosa humana. ¿Y tú qué sentís que con tu hija, digamos? Mira, en este minuto, bueno, nunca he sido padre. Yo creo que le estoy tomando el mismo amor que le tengo yo cuando ella me dijo que estaba embarazada. Bueno, me imagino, obviamente, yo sé que el amor de padre es muy distinto al amor de pareja. No, porque independiente claro, a lo que suceda, que de aquí a 6 meses las cosas van a seguir su camino, pero ahora tú eres padre no de una guagua que va a estar en el vientre, sino que de una niña de, no sé, ¿qué edad tiene? ¿Cachai? Claro. Bueno, yo en este minuto te puedo decir que ya yo la veo con ojos como de padre, no como pareja. O sea, ya no siento

LCD de 42 pulgadas. De 42 pulgadas le compré un LCD a mi mamá. Sí, a mi mamá yo le compré un LCD de 50 pulgadas, ¿me entendí? Sí, pero a mi mamá yo le compro todo lo que quiera en ASDIN. En ASDIN le compro todo lo que quiera. Yo también, pues calla la queta. Si somos mamones. Sí, vale. Mamás felices, regalones contentos. Más barato que precio contado. Tablet Samsung Galaxy, 24 mini cuotas de 8,990 pesos. La felicidad cuesta menos. ABCDIN. La super liquidatón de Econópticas. Tarjeta Banefe Movistar, Alvi Club Mayorista, Cristal, Nuestra Cerveza y Biofrescura presentan La Corazón Toca Doble. ¡Atención! Llegó la hora de regalar canciones en La Corazón. A partir de este momento, Willy Sabor, el alabino de la número uno, comienza a frotar su lámpara mágica para cumplir todos sus deseos musicales. Marca ahora el 381-2041 o el 381-2042. Date un gusto y pide lo que quieras en el teléfono regalón de La Corazón Toca Doble con el gigante del micrófono. 190 libras de alegría y buen humor. El inimitable Willy Sabor. Buenas tardes, comenzamos un nuevo tocador especial de todas las mamitas. Que la gente llame nomás para saludar a sus mamitas y a quien quiera, por supuesto. La Corazón no para. Sí, güey, tenemos este tocador especial este fin de semana, ¿eh? Oiga, ¿y con la música de quién? De Noche de Brujas. Me gusta todo, todo de ti, incluso esa parte aquella, güey. Es el lugarcito con perleta, ¿verdad? Muy bien. Bueno, son tallas nomás, son tallas. Noche de Bruja comenzando en esta tarde sabrosona de Toca Doble, en este fin de semana de todas las mamitas. Beso y abrazo. Hoy día Santa Domitila, en este día que se cambia el horario, ¿eh? Hoy día a las 12 de la noche van a ser las 11 de la noche. O sea, quitamos una hora menos, ¿eh? Ahí está el cambio de horario de invierno. Vamos con la música, ¿eh? Que tenemos entonces a Noche de Bruja. De pies a cabeza es más claro que el agua que te necesito. Me gustas todita completa. Y es que tu belleza es incomparable. La naturaleza fue buena contigo. Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo. dedicada el amor verdadero. Ese amor que te tiene loco, loco. Y en la corazón, AC Code llegan a esta hora con Te Amo Con Locura. Te amo con locura. Toca doble, la saludamos de todo corazón, ¿eh? Sí, pues, este día sábado se cambia el horario, acuérdense, ¿eh? Cuando sea a las 12 de la noche, hay que cambiarlo a las 11 de la noche. Y mañana es el día de todas las mamitas. Un beso grande para todas ellas. ¿Aló? Hola. Hola, ¿con quién hablo? Hola, señor Correa. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, ¿dónde estás? En el trabajo. En la Bellita. Sí. ¿A quién quieres saludar? A mi mamita, que la quiero mucho. ¿Y cómo se llama ella? Adelina de Carlos. Perfecto, un beso grande para ella. Que lo pase muy bien en su día, ¿eh? Gracias, viejo. Yo sí. Saludo a todas las chiquillas de Chiltego en el trabajo porque son. Aquí mis compañeros son buenos. Ah, ya, perfecto. Y un saludo a mi hermanito también, ¿ya? Ya, ni un problema, pues. Gracias. Oiga, ¿qué canción vamos a escuchar? La medallita de Chico Trujillo. Ya, oiga, que le vaya muy bien. ¿Usted es mamita también o no? ¿Ah? ¿Usted mamá? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Una sola. ¿Una nomás? Perfecto, con eso basta y sobra para que nos celebremos sí, este domingo. Feliz día a todas las mamás porque igual hay personas bien buenas y que se lo merecen para todos. Me parece muy bien. Un besito, que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Gracias, Julito. Mira lo que me encontré. encontré. Ya, sí, ya, ya, ya, está bueno. ¡Alerta! Llegó el momento de darse un gusto por partida doble con el Super Doblete Musical. Dos canciones al hilo del mismo artista. Aquí, en La Corazón Toca Doble. Más sabor de Toca Doble en este fin de semana de las mamitas. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Janet, Willy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Janecita? Bien, aquí estamos. ¿Dónde está? En Huechurá. En Huechurá. Oiga, linda, cuénteme. Quería pedir dos temitas. ¿Sí? Para saludar a todo el mundo. ¿Ya? ¿De aventura? ¿De un temita de aventura? Sí. Ni un problema. Esta bachata media especial que hay. Ya, pues. Oiga. Infieles te quiero pedir. El tema Infieles. ¿Quién? Yo no, no hay que ver ahí. No, no, no, no. ¿Y usted? Dejémosla con sus canciones. Ya, no tengo nada. Conversaciones. Aunque ya. No sé. No sé si te portáis tan bien. Mira que en la tele te portáis ahí, ¿no? No, pero ese es solo un juego nomás. ¿Y con la Bibi? Exactamente. Exactamente, con ella. Ya. Oiga, un besito grande, ¿eh? Igualmente, que estés muy bien. Que lo pase muy bien este fin de semana. Igualmente, y el domingo que descanse. Chao, chao. Chao, chao. Vecinos, mi mujer o tu marido. Tú y yo durmiendo con los enemigos. say to him during the morning? I know, que estoy atrapada en tráfico. Estoy en un par de horas, ¿ok? Bye. Okay, mi amor. Cuídate. I'm

en Santiago, 12 grados. Vuelve la más apasionada historia de amor. Un quiebre hace un año. Ella. Vuelve conmigo, papi. Yo soy lo que tú necesitas. Él. ¿Pero qué me dice esta Mila Sofía Gabriela? Y un amor irresistible. Es la verdad. Somos la pareja perfecta. No importa por qué terminaron. Lo importante es que volvieron. Volvió Salsamanía. Ahora busca ketchup o mayo en tus lanes. No te pierdas esta historia de lunes a domingo en todos los kioscos, almacenes, centros de la universidad cerca del metro. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2011 o hasta agotar stock de sachets. Lo primero que ocurra. Atención, chilenas y chilenos. Cuando cae la tarde, Claudio Alegría Orellana, el rey de la pachanga, te está esperando para disfrutar de un carnaval de rumbas, un carnaval de artistas y canciones. Es el Carnaval de la Corazón. 6 horas, donde la Corazón transforma a todo Chile en una fiesta, programando a la velocidad del rayo tus mejores éxitos musicales. El Carnaval de la Corazón, con Claudio Alegría Orellana. De lunes a sábado a partir de las 8, en vivo y en directo, solo aquí, en la número 1. Prende la alegría, prende tu corazón con la número 1, tu Radio Corazón. Sabor sigue atendiendo tus antojos musicales en el 381-2041 y el 381-2042. Vuelve a regalar canciones en la número 1, La Corazón Toca Doble. Daddy Yankee, la despedida en la número 1. Llega la voz de Cumbia Hit. Esto es Pamela Chu en la Corazón. Y a esta hora con el toca doble, ¿eh? Ya estamos celebrando a todas las mamitas lindas, preciosas. Sí, pues no hay ningún problema. Sus llamados al 381-20-40-41-42. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí, con quién hablo? ¿Con Sonia? Sonia, ¿dónde estás? En la comuna de la Florida. En la Florida, grande. ¿Qué paradero? El 24, más o menos. Ah, perfecto. ¿Dónde llega el botón Soto, un amigo mío? ¿Sí? ¿La has visto por ahí o no? ¿Sí? Le dicen mamá. Ah, ya. Saludarlo. Oiga. Ya. ¿Y usted cómo está? Lo más bien, Wilito. Qué bueno. Gusto saludarte. ¿Cómo estás por mañana? Bien, feliz, pues, esperando que la hija ¿cómo se llama? Vengan a tomar noche conmigo. ¿Sí? ¿Cuántos hijos tiene? Tres. Tres. ¿Y los tres están, no están con usted? Dos cerquita en mi casa, porque vivimos muy cerca. Ah, y ya. La otra es una más chica, es la que está conmigo. La que está con usted. Mira, que sí. Lo pasen muy bien mañana, un feliz día. Y a todas las mamás que me conocen, que lo pasen súper bien ahí en mi cuadra, en mi barrio. Perfecto, oiga. Muchas felicidades. ¿Qué canción le puedo regalar? Mira, señor juez de Rey y Amándote. Ya, muchos besitos. Besitos a ti, Willy. Chao, gracias. Cuídese, chao, chao. Gracias, chao. Sigue el ritmo y seguirá el sabor. Hoy me desperté mirando vacía mi cama y con este sentimiento que me parte el alma. No puedo vivir sin ti, me mata esta agonía. Quiero volver a sentir tus besos, vida mía. Hoy me desperté llorando, abrazado a mi almohada. Y con este sentimiento que me parte el alma. Debo sentir tu piel mojada cada mañana. Levantaré mi voz y gritaré a los vientos que te sigo amando. Que nada se compara con el sabor de tus labios. Levantaré mi voz y gritaré a los vientos que te sigo amando. Que nada me compara con el sabor de tus labios. Hoy me desperté mirando vacía mi cama y con este sentimiento que me parte el alma. No puedo vivir sin ti, me mata esta agonía. Quiero volver a sentir tus besos, vida mía. Hoy me desperté llorando, abrazado a mi almohada. Y con ese sentimiento que me parte el alma. De no sentir tu piel mojada cada mañana. Levantaré mi voz y gritaré a los vientos que te sigo amando. Que nada se compara con el sabor de tus labios. Levantaré mi voz y gritaré a los vientos que te sigo amando. Que nada se compara con el sabor de tus labios. Olvidaré arrancarme tus besos. Quiero mirarte y decirte cuánto yo te quiero. Eres mi causa perdida, la razón de mi vida. Levantaré mi voz y gritaré a los vientos que te sigo amando. Que nada se compara con el sabor de tus labios. Levantaré mi voz y gritaré a los vientos que te sigo amando. Nada se compara con el sabor de tus labios.